Pues Pues buenas tardes a todos. Estamos en este noticiero, Noticias de Abajo, y tenemos hoy la oportunidad de tener una entrevista con nuestro compañero periodista independiente, Heriberto Paredes, quien ha estado cerca del proceso de autonomía que está encabezando el pueblo de Santa María Ustula, allá en Michoacán, y que en los últimos días pues se ha dado bastante debate en torno a una supuesta declaración de la reaparición de las autodefensas. Y bueno, pues hay todo. Dudas de qué es lo que está pasando por allá, y por eso hemos pedido a nuestro compañero Heriberto que nos pueda contextualizar y decirnos qué es lo que anda pasando allá en Ostula. Bueno, gracias por el espacio para compartir esta información. Lo que está pasando es que hay un proceso de inconformidad, al parecer, por parte de esta persona, Semeí Verdía, quien anteriormente tenía un cargo en la Guardia Comunal de la comunidad de Santa María Ostula, y que debido a sus preferencias partidistas para elegir, para optar por una candidatura de la diputación, de una diputación en Michoacán, pues fue retirado de su cargo como comandante general de esta Guardia Comunal. Fue retirado por la propia Asamblea General de la comunidad, que es la máxima, el máximo órgano de, pues, de toma de decisiones al interior de la comunidad. Entonces, a raíz de esto, ha habido por parte de este CMI alguna inconformidad. Al mismo tiempo, pues, él ha hecho alianzas visibles con el presidente municipal que está saliendo, José Luis Arteaga Olivares, y bueno, han decidido tomar una vía que a la comunidad le parece equivocada, que es la de intentar un supuesto levantamiento armado de autodefensas, que de esta manera se presentaron el jueves pasado. Y entonces, pues, se presentan en la cabecera municipal, la gente no sabe muy bien qué es lo que está pasando, quiénes son estas personas. CMI se dirige hacia la comunidad de Santa María Ostula, acompañado de alrededor de unas 40 personas en camionetas, gente armada, y lleva gente de la cabeza municipal, lleva gente de otras comunidades, pero realmente de parte de Santa María Ostula es poca el apoyo que recibe, tal vez unas dos o tres personas, ¿no? Que han sido sus personas aliadas, a pesar de incluso de haber optado por una candidatura electoral. Entonces, llega en un momento en el que está tratando de desarrollarse una asamblea, hay muchos comuneros, comuneras que están reuniéndose y lo encaran pidiéndole que por favor se retire. Hay reclamos, hay enojo de parte de las personas que están ahí reunidas, porque, bueno, pues desde los ojos de la comunidad es una traición el haber optado por una candidatura política sin el apoyo de la comunidad. Entonces, le piden que se retire, le hacen reclamos y básicamente también le advierten a las personas que acompañan a CMI, pues que entiendan que esa es una reunión de comuneros y comuneras y que si no forman parte de ese padrón oficialmente reconocido, pues entonces se retiren. Las personas que acompañan a CMI afortunadamente entienden la situación, se retiran. Con ellos va particularmente una persona que se llama Agustín Villanueva, que fue un autodefensa en el primer levantamiento de Aquila en 2014 y que estuvo preso hasta hace poco. Él entiende perfectamente la situación, se retira, queda CMI y un par de camionetas con alrededor de 8 personas. En un video que difunde la comunidad, se ve claramente cómo las personas, pues molestas, le piden a CMI que se retire y él, molesto, se sube a su vehículo y se retira. Él ha hecho declaraciones y comentarios de que, pues, ciertas personas, miembros de la comunidad de Santa María Ostula, miembros de la Guardia Comunal, son quienes han regresado al crimen organizado al territorio de la Sierra Costa Michoacana. Particularmente acusan al comandante general de la Guardia Comunal, Germán Ramírez, de ser el responsable de este regreso del crimen organizado. La comunidad desmiente totalmente esta afirmación. Incluso están por sacar un, según me informa la propia comunidad, la Comisión de Comunicación de la comunidad, que están por sacar un posicionamiento oficial al respecto. Yo, igual que otros periodistas, estamos esperando la publicación de este comunicado para ver la postura oficial de la comunidad de Santa María Ostula. Y bueno, existe preocupación al interior de la comunidad, preocupación por las divisiones que se están viendo y que finalmente tienen que ver con, o se relacionan de alguna manera con la política electoral, el resultado de las elecciones en el municipio de Aquila, en donde es el Partido Verde el que va a gobernar los siguientes 3 años. Y bueno, al parecer no se sabe con quién se está aliando CMI Verdía, hay desconfianza hacia su comportamiento, y entonces están en un estado de pues, alerta frente a cualquier ataque armado o de algún otro tipo que se tenga contra la comunidad de Ostula. Ese sería, digamos, un resumen de la situación actual de la comunidad en la que he estado pues investigando hasta el día de hoy. Pues sin duda la situación se pone bastante compleja ya en Ostula y pues vamos a estar atentos a qué es lo que pasa con estas autodefensas que ha declarado CEMEI que ya existen o que se reagruparon. No sabemos aún todavía, como dices, queda esa incertidumbre. Y pues vamos a estar atentos a este comunicado que saquen nuestros compañeros de Santa María Ostula. Y bueno, pues estar atentos a toda esta zona que pues sin duda también está. Pues como siempre en focos rojos, ¿no? Toda esta zona de Michoacán, Tierra Caliente y la meseta Purépecha. Claro, estaremos al pendiente de lo que va a conocer la comunidad y de los acontecimientos como se vayan desarrollando. Creo que en su momento sería bueno dar una actualización sobre esta información en la región, y con mucho gusto pues hacemos el enlace sin problema. Claro, Beto, te vamos a estar ahí pidiendo ahí de nuevo tu opinión para que nos comentes sobre esta región a la cual has estado pues constantemente visitando y que bueno, pues de primera mano nos puedes compartir esta información. Pues te agradecemos tu participación y pues vamos a continuar acá en el noticiero. Cómo no, que estén bien y hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Beto.